Hits 97.7 presenta Ecos de la Memoria. Un programa para preservar y difundir el legado de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que forman parte de la época de oro de la cultura musical popular. Bienvenidos. Yo soy así, romántico primero. Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. Comenzamos. Hoy vamos a recordar las versiones exclusivas y originales del compositor Gonzalo Curiel Barba para Discos Orfeón como parte de lo último que grabara en 1958, poco antes de su fallecimiento, por lo que compartiremos temas con su piano, sus arreglos, su orquesta de cuerdas, su orquesta de baile y sus intérpretes Consuelo Vidal, Leticia Julián, Ana Livia, Jorge Fernández y Fernando Fernández. Por lo tanto, dejemos que las propias manos de Curiel recorran el teclado de su piano y digan a usted lo que quizá mediante palabras no se pueda expresar. Thank you. Escucharon Temor y Son tus ojos verde mar con el piano de Gonzalo Curiel, de su propia autoría, de la producción En la intimidad de 1958 para Discos Orfeón, como parte de sus últimas grabaciones. De acuerdo con el álbum de tres discos titulado Compendio de la obra de Gonzalo Curiel, se menciona lo siguiente: contadas veces ha nacido y fenecido bajo el cielo azteca un compositor de música popular más abarcante y sincero que Gonzalo Curiel. Fue, para condensarlo todo en una sola frase, un gigante de la canción popular. Nacido en 1904 en Guadalajara, Jalisco, desde su juventud escapó de aquella ciudad y su facultad de medicina para absorberse en la creación musical hasta el repentino ataque cardíaco que cegó prematuramente su vida. Su crecimiento profesional se acercó mucho a lo ideal en un compositor: rápido, intenso, variado, certero y profundo. Casi no hubo terreno de la canción popular que no tocara sin dejar huella clara, esencial y duradera. La carrera de Gonzalo Curiel en los discos duró aproximadamente 25 años, en los que colaboró para casas grabadoras como RCA Víctor, Peerless, Columbia y Orfeón, por mencionar algunas, acompañando a artistas como las hermanas Águila, Lupita Palomera, Chela Campos, los hermanos Martínez Gil, Emilio Tuero, Eva Garza, Fernando Fernández, Blanca Estela Pavón, Pedro Galindo, Amparo Montes, Rodolfo Pimentel y otros. Sigamos evocando la nostalgia con más de Gonzalo Curiel y su inspiración, esperando que sea de su agrado. Thank you. Ecos de la memoria. Disfrutaron de los temas Calla Tristeza, Visión y Adiós de Gonzalo Curiel con su orquesta de cuerdas de la producción La Orquesta de Cuerdas de Gonzalo Curiel de 1958 para Discos Orfeón como parte de sus últimas grabaciones. Hoy estamos recordando una parte de la obra postrera del compositor Gonzalo Curiel con su inspiración, su piano, sus arreglos, sus orquestas y sus intérpretes. Gonzalo Curiel, quien dedicó muchos años de su vida a musicalizar películas del cine mexicano, fue un maravilloso creador de orquestas. Sus conocimientos lo hicieron formar diferentes grupos donde su calidad de arreglista y pianista era una demostración clara de su poder musical. En los años 30 creó algunas agrupaciones, por ejemplo, el Cuarteto Ritarmelo, compuesto por Ciro Calderón, Emilio Tuero, Pablo y Carlos Martínez Gil, o Los Trovadores del Ensueño, primer conjunto orquestal que se presentó presentó en la emisora XCW en el año 1931 con Jacinto Garnica, Miguel Basibalbaso, Nicolás Ibarra, Lorenzo Bravo, Ignacio Lozano y Alfonso Pérez. Pero hagamos otra pausa. ¿Quieren recordar algunos arreglos típicos de fondos musicales para películas mexicanas de los años 50? Escuchen el tema Puñalada y después Dolor de ya no verte y Vereda Tropical con la Orquesta de Cuerdas de Gonzalo Curiel. Thank you. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. Exquisitamente mía. Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. Voy a dejarte para siempre, siempre. Aprovechamos este espacio para saludar a quienes a través de las redes sociales nos han informado que nos escuchan desde diferentes lugares en la República Mexicana y Latinoamérica. Gracias, muchas gracias por su preferencia. Nuestro propósito es cultivar el gusto por la música de artistas mexicanos y de otros países, principalmente el bolero y los géneros tropicales, el romanticismo y el sabor, porque siempre han caminado juntos. Los cantantes no son los mismos sin el acompañamiento de al menos un buen piano, una orquesta y percusiones. Pasemos ahora a la producción de Gonzalo Curiel y sus últimos intérpretes, en la que escucharemos a algunos cantantes acompañados por la orquesta de cuerdas del mismo compositor. Les tenemos tres exquisitos temas, muy finos, muy quedito, en la voz de Consuelo Vidal, Di que es mentira con Leticia Julián, sí, la que pertenecía a las hermanas Julián, y Traicionera con Jorge Fernández. Va mi canción, va brotando del corazón, viene a entregarte las palabras del amor. Óyela y calla. Solito junto a mí es como un rayo de sol sobre tu altar, es como lenta oración para ti. Comprende que me muero si olvidas de mí. De mí y no comprende que me muero sin ti. Dices mentira y jura por la Virgen que tú no me engañas ni te burlas. Saber que no me quieres y dejar que yo te quiera. Ay, eres mala y traicionera. Tienes corazón de piedra porque sabes que me muero y me dejas que me muera. Me Si tu mirada se mete dentro de mi alma, te miro y en mi mirada está implorando mi corazón. Ay, eres mala y traicionera, tienes corazón de piedra. Porque sabes que me muero y me dejas que me muera. Cerramos el segmento de los intérpretes de Gonzalo Curiel con el tema Sin lágrimas canta, Fernando Fernández acompañado por la Orquesta de Cuerdas. más será la despedida sin lágrimas nos diremos adiós yo sé que me quisiste tanto tanto como yo te supe adorar pero el fracaso fue tratar de comprendernos sabiéndonos tan distintos tú y yo por eso traigo el alma desgarrada, pero sin lágrimas nos diremos adiós. Sabiéndonos tan distintos tú y yo, por eso traigo el alma desgarrada, pero sin lágrimas nos diremos. Ecos de la memoria. Antes del corte mencionábamos a las orquestas que formó Gonzalo Curiel. El jueves 28 de enero de 1937 se presentó una orquesta que fue la sensación de la época, el Escuadrón del Ritmo, que tenía en sus filas a nada más y nada menos que a Abel Domínguez, Rubén Márquez, Mario Ruiz Armengol, quien posteriormente fuera conocido como Mr. Armonía, Ramón Márquez, Pepe Solís y Miguel Prado. Así es, músicos de alta calidad que llegaron a ser grandes compositores, incluso algunos de ellos tuvieron su propia orquesta. Es así que en los años 40 y 50, Gonzalo Curiel consolidó su enorme valía musical acompañando a grandes cantantes en decenas de grabaciones. Ya habíamos mencionado a varios. De forma complementaria citamos a Dora Luz y Lidia Fernández. La lista de intérpretes es todavía más extensa con artistas como José Mojica, Dr. Alfonso Ortiz Tirado, Elvira Ríos, Toña la Negra, David Lama, Nicolás Urselay, Pedro Vargas, Los Tres Haces, Jorge Ledesma, Beatriz Eugenia y muchos más hasta la época moderna. Ahora pasamos con la orquesta de baile de Gonzalo Curiel, que estaba compuesta por instrumentos de viento como trombones, trompetas, saxofones y también guitarra eléctrica, bajo y percusiones. Las canciones son Nadie lo sabe y el bellísimo bolero Tú. Thank you. Hola, soy Ana Dalal de Gives. Y yo soy José Antonio García y te invitamos a escuchar en Hits 97.7 nuestro nuevo programa Ecos de la Memoria. Juntos recordaremos a los grandes exponentes de la música en México, América Latina y otros países de los años 20 hasta finales de 1970. Un recorrido por las más bellas páginas musicales de nuestro continente. Todos los jueves de 8 a 9 de la noche, te esperamos. Como ya habíamos comentado anteriormente, a partir de 1934, Gonzalo Curiel musicalizó muchas películas del cine mexicano, llegando a obtener el premio Ariel a la mejor música de fondo por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por sus arreglos para la película Eugenia Grandet de 1953, dirigida por Emilio Gómez Muriel y protagonizada por Marga López, Julio Villarreal, Andrea Palma, Ramón Gay, Hortensia Santoveña y otros. Era común en las películas escuchar temas de fondo del propio Gonzalo Curiel. Por ejemplo, en Vainilla, Bronce y Morir de 1958, podemos escuchar como parte del fondo musical tres canciones: Me Enamoré, Soy un Extraño y Vereda Tropical. Esto es una muestra de la gran calidad musical de Gonzalo Curiel. Es así como finalizamos con este homenaje a Gonzalo Curiel, recordando las últimas grabaciones que nos dejara como un legado valiosísimo en la cultura musical popular. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos a ustedes su amable atención y a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives, Romeo Sibaja y Rolando Rolas, por la oportunidad. Me despido a nombre del equipo de producción conformado por Marco Antonio Versunza León y José Antonio García, la voz romántica de la radio en la dirección. Soy Ana Dalal de Gives Nazará. Los temas finales son Tu Boca y Yo, Calla y Luna Amiga, estos dos últimos con Ana Livia, los tres con la sublime orquesta de baile de Gonzalo Curiel, como parte de las últimas grabaciones que hiciera en 1958 para discos Orfeón. ¡Hasta luego! Thank you. me digas nada. Calla, si ya no me quieres, ¿para qué pronunciar la palabra final? Si la entiende fácilmente el corazón. Digas nada, calla, si ya no me quieres, ¿para qué haces más negro el luto de mi amor? ¿Para qué quieres matarme de dolor? No me quieres, ¿para qué haces más negro el luto de mi amor? ¿Para qué quieres matarme de dolor? Supiste de nuestras tristezas, supiste de nuestra alegría, creíste también sus ternezas, creímos tú y yo que era mío. Ay, vieja luna amiga, vuélvete a marchar, ya ves qué tragedia para un corazón. De nuestras tristezas, supiste de nuestra alegría, creíste también sus ternezas, creímos tú y yo que era mío. Ay, vieja luna amiga, vuélvete a marchar, ya ves qué tragedia para un corazón. We'll be right back. Hits 97.7 presentó Ecos de la Memoria. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por las más bellas páginas musicales de México, América Latina y el mundo. Les esperamos la próxima semana. ¡Hasta pronto!